si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. El tema Caballo Viejo de Simón Díaz nace en la década de 1980, luego de un contrapunteo o duelo de cantos improvisados entre Simón y un joven que se paró a contestarle los versos, mientras él le dedicaba a una joven muy bonita que engalanaba una velada entre amigos en un hato ganadero. Esta pelea cordial, como diría Simón, terminó abruptamente con un verso a viva voz que desarmó a su joven contrincante y dio origen a la más internacional de sus composiciones, y a esa sabia reflexión de que Caballo Viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El tema Caballo Viejo se lo dio Simón a la cantante venezolana Mirta Pérez, quien fue la primera en grabarlo, colocándolo en las radios venezolanas a partir de 1980. Luego vinieron versiones de Freddy López y la del propio autor, publicada en el disco Golpe y Pasaje, y así se comienza a configurar en las carteleras radiales, a partir de 1981, un sinnúmero de covers de este tema. Es un récord discográfico este tema, ya que presenta más de 70 producciones musicales, y entre algunas de ellas, a lo largo de toda la carrera, se han destacado artistas como Mario Moreno Cantinflas, Plácido Domingo, Lucho Gatica, Marco Antonio Muñiz, Juan Manuel Serrat, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, entre otros quienes acompañaron a Simón Díaz. Recordemos el famoso tema Caballo Viejo. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Se merece la sabana, pues que se la dé. Pues, ¿por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no

heart that don't love you, no, no. What you gonna do when you love somebody and you know that that love not true, yeah, yeah. You know that I can't lose you, baby. Just the thought of it drives me crazy, yeah, yeah. Toglu, popularmente conocido como Tarkan, es un artista de pop alemán y de origen turco y es uno de los más exitosos y admirados cantantes de Turquía y Alemania. Él ha lanzado varios álbumes que han sido un éxito de ventas durante su carrera y es a veces considerado como el príncipe turco del pop. También es conocido en Europa y América, especialmente por la canción Simarik, que se convirtió en un éxito en muchas partes del mundo e hizo despegar su carrera a nivel mundial. Escuchemos desde Turquía a Tarkan con el tema Dudu. Gül bebektir o, ne yapsa inadı. yüzüne haş görüyor. Kara kara düşündü rüya. Anında işi gidiyor. Ona da salınıyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara. Gibi tazecik, kıymet gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, içimi gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymet gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, içimi gözleri derya deniz. Ata ata dertleri hep içime attım. İnsan gibi yaşamak benim de hakkım. İçimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte avin yandık. Her gün yağmur yağdı. İnsan hata yapabilir, birbirimize tutunursa belki güneş daha büyük. O da biliyor bir tanecik, ana sütü gibi derdimiz. Du du du du dilleri yıkır yıkır, çimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi derdimiz. Du du du du dilleri yıkır yıkır, çimeli gözleri derya deniz. Esto es Fuego Sagrado. Isa Bagayogo es un músico maliense. Él ha grabado 4 discos con el sello Six Degrees Records. Isa presta su voz y toca el camelén goni, que es un instrumento de 6 cuerdas de África Occidental parecida al banjo, mientras que Yves Wernet es su productor y teclista. Bagayogo mezcla la tradición del Malí con la música pop occidental. Sia, grabado originalmente en 1998, es el primer disco con el sello Six Degrees Records. Este fue todo un éxito en la música maliense y llegó a ser comparado con algunos de los grandes músicos de Malí, como Ali Farka Touré y Toumani Diabaté. El sonido nativo maliense es muy evidente, pero las técnicas de producción electrónica también lo son. Hay un evidente temblor de danzas en esta colección de canciones, y la fusión entre estilos musicales fue un enorme paso para Bagayogo, porque le proporcionó un gran reconocimiento también en Europa. Durante la época de este disco, a Bagayogo se le dio el nombre del Tecno Isa, que es como ahora se lo llama entre la mayoría de los malienses. Escuchemos a este cantante desde Malí con el tema Segi Mogo Bana. Thank you. Coelho nació en Río de Janeiro y con su música busca trascender los sonidos brasileños con los cuales se crió, la samba, la bossa nova, el pagode, entre otros. Nos vamos a despedir de Fuego Sagrado con el tema de Flavia Coelho, Sunshine. Fue un gusto compartir con ustedes esta emisión de nuestro programa y les esperamos en el siguiente. Se despiden de ustedes Daniel Castellanos de los controles y Julia Lozada. Que tengan una linda tarde. Yeah. Uau, uau. Jogado na cela, chorando, perdido. Fico esperando o momento pra dormir mais tranquilo. Esquecido, inocente, advogado, falido. Vive num 12 metros com 40 indivíduos. E todo tumulto com quatro folhas no bolso escondido. Amor de luto, chorando, dizendo um filho perdido. Culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, a meus amigos que estão na cela. Cantaram com o rosto abatido. Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido. Acendeu um cigarro e pensou na mulher. Será que tá na cama?